Y bueno, nosotros le pedimos sobre todo que se hagan efectivas las leyes, la de transporte, la de accesibilidad a los lugares públicos, los restaurantes, los comercios, los teatros, todo tiene que tener accesibilidad y tiene que tener diseño universal, que es lo que venimos reclamando desde el año pasado, ¿no?